Mira, en el momento que estamos escuchando aquí a nuestros compañeros, no me dejará mentir mi compañero Saúl. David dice que fue aquí un pequeño accidente, pero Saúl, sí o no me dejarás mentir que escuchamos un chillido de un perro aquí, fuera de cabina. Así es, aquí escuchamos un, afuera de la puerta de cabina escuchamos un chillido de un perrito, pero sí nos sacó mucho de, sí Pues nos de sacó un onda, ¿no? susto. Sí. De hecho, yo hasta me ericé, bueno, más bien se me erizó la piel, perdón. De hecho, ya no puedo ni explicarlo. Pero sí fue algo que en el momento que ellos estaban diciendo que creo que quería él salir. Sí, quería salirse de, que quería, digamos, tomar el lado del radio escucha y de lo que ellos, donde el lugar que ellos estaban, ellos pueden salir por medio de las ondas, ellos pueden salir, Sí, así que podían exacto. tanto llegar como a nosotros, como llegar hacia cualquier público en A general. cualquiera la escucha. Lo bueno que fue hacia nosotros. Bueno, quiero comentar algo al todo el público de Radio San Miguel que nos está escuchando a estas horas en las frecuencias AM y FM. Y por supuesto, bueno, tenemos ahí una bronca con Con el el W, pero internet. bueno, en fin, a lo que voy. Es algo que no quería comentar, pero al fin de cuentas lo voy a comentar. Patty, nosotros antes de hacer los enlaces con nuestros compañeros, siempre nos dicen dónde andan, qué están haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hablé antes con Patty y ella me había comentado una cosa con cuestión de que estaban extraviados, pero algo que me llamó mucho la atención fue que, bueno, que según esto, algo que nos comentó ahorita Saúl, que me hizo eco ahorita en la mente, fue en la situación de que se supone, quiero pensar así, que cuando ellos están en ciertas zonas con estas energías, con estos fenómenos extraños que les sucede, que se pueden transmitir por las frecuencias radiofónicas, no sé cómo llamarles, etc. En fin, hay situaciones que no podemos realmente explicar. Nosotros tenemos que realmente investigarlas, nosotros con los audios que tenemos, con lo que ha pasado en este momento, no les voy a mentir. Escuchamos algo, sentimos algo, fue algo muy extraño,